Romanos 14, vamos a continuar con nuestra clase de Romanos. Esta sería la clase número 35. Ay, ya, ojalá ya hayan aprendido algo, ¿eh? Romanos 14, de toda la epístola. Hay un título, la ley del amor. Acuérdense que en el capítulo 13 dice que el amor no hace mal al prójimo, sino que el cumplimiento de la ley, ¿qué es? El amor. Ok. Ahora, entramos al capítulo 14 y dice así: recibid al débil en la fe. ¿Qué es el débil en la fe? El débil en la fe es el cristiano que es muy escrupuloso, que no tiene mucho conocimiento acerca de la libertad cristiana. Entonces, es débil en cuanto a que dice que estas cosas sí se pueden comer, no podemos comer esto. Y aquí hay una diferencia que debemos de saber distinguir entre lo que es la libertad cristiana. Todo me es lícito, dijo Pablo a los corintios, que vamos a leer más adelante. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero ahí se refiere no a pecados, No, no, pero hay cristianos que lo aplican así. No, pues todo es lícito. Pero ¿a qué se refiere todo me es lícito? ¿A qué se refiere reciban al débil en la fe? Se refiere aquel que es muy escrupuloso, aquel que todavía puede decir, ay, no comas pan de muerto. Ay, no comas, esos son los débiles en la fe, porque hay gente así. Ay, no, no voltees a ver. Pasan ahí por Zapopan, no, ni voltees a ver porque te cae una maldición. Y todas esas cosas, todavía no saben manejar muchos asuntos respecto de la libertad cristiana. Acuérdense que Pablo le dijo a los gálatas que la libertad no la usen como ocasión para la carne. Y Judas, en la epístola de Judas, habló de los que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Este no es el tema. El tema aquí es de los débiles en cuanto a lo que se debe de comer y no se debe de comer. Ahí va, vamos. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, no para ponerse ahí a discutir sobre opiniones respecto a lo que se debe de comer y no se debe de comer. Ese es el contexto, versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Aquí vamos a hablar del fuerte en la fe, del que tiene convicciones bien sólidas, de ese se come su pan de muerto con un chocomil. Y no le hace cosquillas, ¿qué culpa tiene la harina o el pan? Pero no todos tienen ese conocimiento. Dice, uno cree que se ha de comer de todo, ¿sí? Otro que es débil, no habla débil físico, repito, sino débil en convicciones, ¿sí? Dice, come legumbres. ¿Ah? Uno dice, no, es que éntrale a todo, al pozole le puede. Dice, no, pero es que el cerdo, Dios lo prohibió en el Antiguo Testamento. No comas esto, no. No, mira, el hombre originalmente era vegetariano. Es verdad, pero después ya no lo fue. Y Dios permitió que comieran carne. Entonces dice, uno tiene convicciones de que puede comer de todo. Como dice Pablo en Timoteo, estoy convencido que la oración santifica los alimentos, ¿sí? Pero no todos tienen ese conocimiento. Ahora dice, reciban al cual es muy débil en convicciones. Hay quien, por ejemplo, dice que la computadora es un demonio. Ese es un débil en la fe. ¿Sí me explico? Entonces, y así puedo poner un montón de ejemplos, ¿no? Entonces dice, ¿por qué uno cree que se puede comer de todo? Otro que es débil come legumbres. O sea, allí su sopita de cebolla y sus elotitos y bueno. ¿Qué más dice el versículo 3? Fíjense. Acuérdense, la ley del amor. Este es el punto, ¿eh? El que come, o sea, si tú le entras al pozole, bueno, está bien. El que come no menosprecia al que no come. Dice, no, eres un atado. Eres un ignorante. No. ¿No? Fíjate lo que dice ahí, el que come, no menosprecie al que no come. No lo tenga en menos porque es débil. ¿Ah? Y el que no come, no juzgue al que come. No, este, mira nomás, hasta tostadas de pata, de cochino. Y no, mira nomás, la tecnología está manipulada por el espíritu del anticristo y ya trae en el reloj, trae video y en el reloj es el diablo. Y tú dices, ay. Y hay gente que juzga mal, ¿no? O sea, discierne mal. Entonces Pablo dice, no, mira. El que come, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzga al que come. Porque Dios lo ha recibido. Es decir, Dios ha recibido a ambos. ¿Estamos? A los dos. Ok, versículo número 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Para su propio Señor está en pie o cae? Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Miren, si estos versículos los sacamos del contexto, pues van a decir lo que muchos quieren que diga. No juzguéis para no ser juzgados. No está hablando de eso. ¿Está hablando de qué? Del asunto de no condenarse, menospreciarse por lo que se come. ¿Estamos o no? Bueno. Ok, versículos 5, fíjate. Uno, el débil, hace diferencia entre día y día. Otro, el fuerte, el de convicciones más sólidas, juzga igual todos los días. Fíjate, esto está bien interesante. Uno dice, ay, hoy es domingo, ¿verdad? Hoy es lunes. Hoy es sábado, hoy es cuaresma, hoy es pues fíjate que pues es un ayuno nacional y debemos de, no, pero pues yo tengo hambre y yo no le entré al programa ese que convocaron. No, pero es que estás pecando, porque todos deben ayunar. No, espérame. No, ¿por qué? ¿Por qué me impone otro algo que yo en mi libertad no quiero hacerlo? ¿Estamos? Entonces, fíjate, qué bueno se va a poner esto. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todas las cosas. O sea, el débil hace diferencia entre día y día, ¿verdad? Son los que guardan el día de Pentecostés, en Semana Santa hacen ayuno y cilicio, porque fue la semana cuando a Jesús lo golpearon, y otro se va a la playa. Entonces dice, no, te vas a convertir en pescado. Dice el otro, ¿no? Hay una serie allí de cosas que se manejan entre los cristianos. Los que tienen convicciones sólidas son los fuertes. Los que tienen convicciones que están creciendo, porque se sobreentiende que el que es débil es alguien que le falta llegar a una madurez. Entonces, uno juzga entre día y día y otro juzga igual todos los días. Yo no sé cuál es tu caso. Si tú eres de los débiles, no es un pecado ser débil. Estás en un proceso de entender las cosas. Si tú eres una persona que juzga igual todos los días, bueno, has llegado a cierta madurez, pero eso no significa que hay que menospreciar al otro, porque entonces ya no andas conforme a la ley del amor. Por ejemplo, para mí da igual el 25 de diciembre, eso es algo personal. Convicciones personales. Aquí sí son de convicciones personales. De la libertad cristiana. ¿Entienden? Para mí Navidad, Año Nuevo, que noche, la última noche del año y que... Para mí. Yo juzgo igual todos los días. Para mí no hay diferencia entre lunes, martes, domingo. Todos los días son del Señor. Pero no todos los cristianos los juzgan así. ¿Sí? Ahora, aquí uno puede cometer un error. Por ejemplo, si tú juzgas igual todos los días y ni te acuerdas del cumpleaños de tu esposa, pues ahí fue una falta de cortesía, ¿verdad? Y ahí es donde otros confunden esto. Yo, para mí todos los días son iguales. pero no seas descortés, porque el amor no hace mal al prójimo. Y si tú no te acordaste del cumpleaños de tu esposa, pues ella se va a sentir mal. Va a decir, ay, mira, ni siquiera se acordó. No, es que para mí todos los días son iguales. Pues no se refiere a ser tonto. ¿Verdad que no se refiere a eso? Ni se refiere a ser descortés. No. Está hablando de observancias que tienen que ver con aplicaciones espirituales. Por ejemplo, la Biblia después de la ley no especifica qué día nos debemos de reunir. ¿Sí o no? No, antes era el sábado. Pero el propósito era para que ellos dedicaran el tiempo para Dios. Pero ya en el Nuevo Testamento, bueno, los primeros cristianos se reunían el domingo. Pero no dice así, tiene que ser el día del... Entonces, fíjense. El hecho de haber puesto una reunión nosotros el sábado, pues no faltó que algunos débiles dijeran, ¿qué? ¿Estamos entrando a la ley? Nada que ver, ¿no? Por ser sábado. Y otros, que tampoco tienen sus convicciones bien sólidas, dicen, es que el domingo es el día del Señor. Bueno, ok. ¿Cómo solucionar eso? Por medio de la ley del amor. Porque el que en este caso tiene convicciones sólidas, no debe menospreciar al que no las tiene. Y el que no las tiene, debe también de ir aprendiendo a crecer en el conocimiento de Dios y en la obra de Dios. ¿Estamos? Pero por esta situación ha habido muchos problemas. Inclusive han salido sectas. Inclusive muchos se han ido todavía más allá. ¿Todo por qué? Porque no han entendido que estamos bajo la gracia y dentro de esa gracia hay una libertad que Dios nos da. ¿Sí? Como una vez una señora me llama y se sentía mal esta señora. Dice, ay pastor, yo no sé qué voy a hacer este domingo. Me siento tan mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó este domingo? ¿Qué va a pasar? Dice, pues es que, mire, mi marido no es cristiano. Y pues nos andamos cambiando de casa y él descansa el domingo. Y él me deja ir a la iglesia, pero me dijo, pues este domingo tenemos que cambiarnos. Ella venía de una iglesia de la Ciudad de México. Dice, y yo le dije, no, porque primero está el Señor que tú y que mi casa. Dice, ay, estoy tu religión, le dice. Entonces, dice, ya me eché una bronca con mi marido, pastor. Pues, pero yo amo a Dios y primero está Dios antes que todas las cosas. Como el domingo es el día del Señor, yo tengo, ahí nos vemos, pastor. Ya estoy convencido. Entonces, ¿o qué, pastor? Le digo, no, le digo. No, es que si no vienes, no pasa nada. Es que la iglesia donde yo iba nos decían que era pecado faltar el domingo. ¿Será pecado faltar el domingo? Era el único día que descansaba el marido. Tenían que cambiarse de casa. Y tú sales con que es como lo del samaritano, ¿se acuerdan? La parábola del samaritano. Él iba al templo. Y se encontró ahí todo golpeado, el que habían robado, y pasó de largo. No, ¿se fija cómo la gente confunde? Yo le dije, no. Le dije, no estás pecando, número uno. Número dos, te doy permiso, échame la bronca a mí. Porque yo sabía que no está transgrediendo ningún mandamiento, ninguna ley. Entonces más o menos le expliqué, y más o menos entendió, y no vino, y se cambiaron de domicilio. Y después yo vi a esta señora y ¿cómo estás? ¿Tienes paz? Y dice, sí, tengo paz. Porque mi esposo se puso muy contento y me dijo, mira, ¿qué te cuesta razonar las cosas con inteligencia? Vea, tú ve, yo sé que eres una mujer diferente, que has cambiado, pero a veces eres medio fanática. Y el fanatismo, hermanos, el fanatismo son conceptos distorsionados. Y desgraciadamente hay mucho de esto. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2, 13. Dice así, voy a leer. 13 al 16, para que noten completo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ni siquiera les lo circuncidaron, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y ellos, los colosenses, eran gentiles, acuérdense. Igual que nosotros, o nosotros igual que ellos. ¿Qué ha sucedido con nuestros pecados? Han sido perdonados. ¿Estamos, sí o no? Ok. Número 14, versículo 14. Anular es ya sin vigencia, ya, no tiene poder alguno. Es quitado, anulado el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿A qué se refiere el acta de los decretos? A las consecuencias de haber violado la ley. La paga del pecado era muerte. Okay. Y que nos era contraria a todos. Quitándola esa acta de en medio y clavándola en la cruz. Porque allí llevó todos nuestros pecados en su cuerpo. Y, versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, huestes espirituales, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, ya somos libres de la esclavitud del pecado, de todos los rituales, de la ley, ya no más. Hay una libertad cristiana. Bien, versículo 16. Por tanto, ese por tanto significa por lo que hizo Jesús en la cruz. Ya no hay nada que nos condene. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, justicia y paz. Te fijas, cosas espirituales en el Espíritu Santo. Por tanto, dice, nadie os juzgue, os condene en comida o en bebida. De que si, ay hermano, no comas esto, come de aquello, no te tomes esto, tómate aquello. Nadie, dice, os juzgue en comida o en bebida. O en cuanto a días de fiesta, refiriéndose a las fiestas judías. O pueden ser fiestas del cristianismo de hoy. Por ejemplo, fíjense, hay una corriente dentro del cristianismo que esto no nació el 25 y que la iglesia no, pues no la celebres. ¿Cuál es el problema? Están ahí duro y duro. Y eso es el diablo. Y que Júpiter y quién sabe cuánta cosa. Entonces, el que entiende la libertad cristiana, que tiene convicciones más sólidas, dice, pues ¿qué tiene? ¿Qué tiene que el 25 haga una cenita o el 24? Pero es que él no nació el 24. Nació en marzo. Y el otro dice, pues ¿qué tiene? O sea, fíjate, ahí va. El que cree que no se celebre nada el 24, que porque es una fiesta pagana, que porque vino de no sé dónde, pues quédese con su cena, pero no juzgue al que hace algo. Y el que hace algo, no menosprecie, pobre de ti, esclavizado a esos rollos, somos libres. Lo que pasa es que a ti te falta madurar, no lo haces. Entonces, no, allí los dos, fíjate, tanto el uno como el otro, estaría, ¿qué? Violando la ley del amor. El que conoce, porque conoce y no sabe que el otro, bueno, no hay que discutir sobre eso. Y el que no hace nada, no discuta, no menosprecie al otro, ni lo juzgue. Tiene que haber una corresponsabilidad. Pero Dios, ¿a quién le demanda más? Al que más sabe, exactamente. O sea, si yo, por ejemplo, el 24, nosotros no hacemos una cena, hacemos una comida. O sea que somos más fiesteros. Porque empezamos desde mediodía. Salió peor la cosa, ¿no? Bueno, entonces si yo sé que aquí, mi estimado, pues dice que la Saturnalia de los druidas y quién sabe cuánto rollo y que todo ese rollo, ¿no? Ustedes saben. De que pues no, y que es una fiesta pagana. Y yo no voy a tratar de convencerlo a él. Yo en mi casa, yo ahí hago mi asadito y la familia y todo. Y él allá, pues no hace nada. Pero ni yo te voy a convencer a ti, voy a tratar de convencerte ni de obligarte, ni tú a mí debes de hacerlo. porque ni tú me vas a convencer a mí, ni yo a ti. Porque en eso no se, de eso no se trata, de convicciones personales, de que si no sé qué, que bla, bla, bla. ¿Estamos? Entonces, fíjate. Dice, nadie os juzgue, por lo tanto, en el versículo 16, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. O sea, bueno, se complementa con el versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, todo eso, las fiestas de los judíos, el sábado, todos los rituales del Antiguo Testamento apuntaban ¿hacia quién? Hacia Cristo. Una vez cumplido en Cristo Jesús, ya no estamos atados a rituales. Escúchenme bien, ni siquiera a la Santa Cena. Hay cristianos que dicen que la Santa Cena se debe de celebrar una vez al mes. ¿Dónde dice? Hay cristianos que dicen que cada reunión. ¿Dónde dice? Un pastor por allí un día salió con que la Cena del Señor debe de hacerse una vez al año, porque la Pascua se celebra una vez al año. ¿Dónde dice? Lo que dice la Biblia al respecto es, todas las veces que comiereis y bebiereis. ¿Cuántas veces? ¿Cada cuándo? O sea, no hay un... Si ustedes notan, ya en el Nuevo Testamento ya no hay un... Tiene que ser tal día, de tal noche. Cuando la luna esté, sí. Cuando... No, ya no hay eso. ¿Estamos? Pero que se debe de celebrar, sí. ¿Cuándo? Cuando los cristianos decidan y quieran hacerlo, en el caso de la Santa Cena. Por ejemplo, nosotros pronto vamos a celebrarla, pero tenemos un ratito que no la hemos celebrado. Pero, ¿qué pasa? Es solamente un recordatorio. Ya no tiene una aplicación, digamos, salvífica o de salvación. No, sino de recordatorio de lo que Jesús hizo. Pero también puede ser recordado a través de la predicación de la palabra de Dios. Entonces, si alguien lo quiere celebrar, hay iglesias, si la quieren celebrar, como los católicos, por ejemplo, en su concepto que ellos tengan, pues ellos a cada rato. Pero hay cristianos, hay iglesias cristianas que dicen que cada mes, que mínimo cada, una vez al mes. Bueno, está bien. O sea, yo no los menosprecio. Porque digo, bueno, si esa es su convicción, está bien. Pero ellos tampoco deberían de menospreciar y juzgar al que no lo hace igual a ellos. Este es un punto, hermanos, que si ustedes logran tener un equilibrio, les va a ayudar muchísimo en la obra, en el ministerio. Porque este principio se aplica en muchos aspectos, muchas áreas. Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de los Hechos, cuando Pedro da su sermón del día de Pentecostés, dice, arrepiéntanse para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso está en plural, tiempos de refrigerio. Por ejemplo, tú en lo personal puedes estar pasando un tiempo de refrigerio con Dios. Por ejemplo, Él te puede estar hablando sobre integridad. Y tú cada vez que abres la Biblia, te habla de integridad y tienes que ponerle atención ahí. Bien. Entonces tú estás trabajando, Dios está trabajando contigo sobre ese tema. Puede ser cualquiera, santidad, qué sé yo. Entonces tú sientes la bendición. Y luego llegas y quieres que todos hagan lo que tú estás haciendo. Espérame. A nadie le puedes imponer nada. Es que así debe de ser. ¿Quién dijo? Tranquila. ¿Y por qué dije tranquila? Tranquila, raza. Ah, ¿verdad? Ya estaban algunas hermanas mirándome así como... Lo está diciendo por mí el pastor. No, a ver, espérame, no. Es que la oración que... Bueno, sí, pero... Es que, ¿cuántas horas? No, pues nomás cuando como. Y le doy gracias a Dios. ¡Uy, con razón! ¡Mínimo 4 horas! ¡Uy, espérate! ¿De dónde sacaste eso? ¿Cuánto comes tú? ¿Ah? Les voy a traer a Adrián lo que se come, para que vean lo que se come, y los voy a obligar a que se coman lo que él se come. Ah, ¿verdad? No, espérame, no. ¿Por qué? ¿Por qué cuatro? Si tú oras 4 horas, felicidades. Pues no puedes imponerle a otro. Yo les pregunté, ¿cuánto comes? Hasta cuando dices ya. ¿Cuánto hay que orar? Bueno, cuando ya. Pueden ser 10, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, 3 horas. Hay quien tiene capacidad y tiempo para 6 horas. Pero no todos tienen eso. Una muchacha en Argentina una vez, al final de una enseñanza que yo hice, me acercó y me dijo, pastor, el cristianismo no es para mí. Yo ya me voy de los caminos de Dios. Ah, espérate muchacha, ¿por qué dices eso? Es que yo no sirvo para Dios. En todo le fallo, dice. Es que, le digo, a ver, explícame. Dice, es que el pastor fue a un curso sobre oración e intercesión. Y bueno, pues es un tema en la Biblia, ¿no? Entonces, pues tomó el curso, pues llegó bien orador, ¿no? Pues claro. Entonces nos dijo que si de veras queríamos la bendición de Dios, teníamos que orar a las 4 de la mañana. Todos los días. De 4 a 7 de la mañana. Dice, entonces pues yo me levanté a las 4 el primer día y a los 15 minutos ya no sabía qué decirle al Señor. Y al otro día me trabé toda. Y el otro día me quedé dormida. No, esto no es para mí, dice. Yo le dije, ¿cuánto tienes de convertida? Me dice, 3 meses. Yo dentro me dije, no, ese pastor con una sabiduría, pero sí. Le voy a dar un aplauso a ese pastor. ¡Qué sabiduría tuvo! ¿Cómo se le puede exigir? Imagínate un levantapesas, eso así, que te levantan 100 kilos. Y luego te dice así, de buenas a primeras. Tú dices, yo quiero ser como usted, levantar pesas. A ver, levanta esa de 100 kilos. ¿Te va a decir eso? Yo creo que están más cuerdos que muchos pastores. ¿Cómo le vamos a exigir a la gente? No, mire, yo tengo 30 años de cristiano. En 30 años, bueno, desarrollas muchas cosas, ¿no? Yo puedo pasarme horas en la presencia de Dios. Puedo pasarme horas estudiando la Biblia, pero no todos pueden hacer eso. Imagínate que yo vengo así de, ¡es que la bendición! Tienes que... El mensaje que les di el domingo, empecé a las 7:30 de la mañana, eran las 3:30 de la tarde y no acababa. Y mi espalda me dolía. Todo para venir en 1 hora a soltárselos ahí. Pero yo no puedo obligar a un pastor que tiene 2 años de pastor a que haga estudios así. Eso se aprende, hermanos. Entonces, si queremos que los demás hagan las cosas como nosotros, no se puede hacer. No, porque tenemos que tener sentido común también. No, entonces, muchos líderes ponen cargas en la gente porque así debe de ser, porque así lo hago yo. Dice, ay. Bueno, entonces, todo este principio que estamos compartiendo ahorita nos puede ayudar muchísimo en nuestra vida cristiana. Entonces dice, volvamos allí a Romanos. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Ven? Cada quien. Esta es una de las libertades que Dios nos da. ¿Verdad? Si tú te quieres levantar a las 3 de la mañana, pues levántate a las 3 de la mañana. Yo no, fíjate. Es que el que no se levanta a las 3 es un carnal. Bueno, eso es lo que tú crees. ¿Cuál es la diferencia de orar a las 3 de la mañana a las 5 de la tarde? A ver, explíquenme. Imagínate al Señor, ¿no?, diciendo, pues fíjate que los de la mañana sí los oigo, y los de la tarde no. ¿Tú crees que Dios va a andar con esas, con esos rollos? Pues no. Sin embargo, fíjense, esto es muy común. Ahora, por eso dice, reciban al débil en la fe. ¿A quién le dice? A los fuertes. ¿Qué tiene que hacer uno que tiene convicciones más sólidas? Aguantar la debilidad o la inmadurez, la falta de convicciones de los débiles, pues. ¿Sí? Y a lo mejor el débil lo juzga, pero tú no lo menosprecies. O sea, hay que aguantarlos. A veces esos que son débiles se ponen picudos. Se ponen agresivos, Conmigo llega gente y dice, no, usted pastor, no te dijo que comía pan de muerto. Yo dije, y aquí este es un débil. Entonces, no, pero sí, mira, y con chocomilito. Pero déjame explicarte por qué. Porque también la Biblia dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, porque llegó con un espíritu así muy agresivo, ¿no? Entonces, no, bueno, mira, es que la Biblia dice, entonces, este es el argumento. Entonces, le das una explicación, nada más que como requiere tiempo para explicarle a una persona esto, pues te puedes pasar una hora u hora y media. Entonces, no, mira, es por esto y esto y esto, la Biblia dice esto y esto. ¿Quieres aprender? Sí, esto y esto y esto y esto. Si después de eso, hay gente que dice, ay, pastor, sí, ya entendí. Pero hay otros que dicen, no. No, ¿verdad? Y no vuelva a decir, pastor, y no se coma el pan de muerto porque la maldición de Tutankamón está allí. Bueno, ya no lo digo tan abiertamente, pero acá entre nos hay una señora aquí que hace un pan de muerto impresionante, riquísimo. Entonces, llegó, como ella sabe que yo nací el Día de los Muertos, ¿se acuerdan que les dije? Y de regalo me llevo un pan de muerto. Entonces, pastor, yo sé que, mire, pero bien padre que estuvo, fíjense. Porque era una bolsa negra. Y dice, pastor, aquí le traigo su panecito. Entonces yo le abrí y dije, ah, gracias. Y es como diciendo, pues, que no se den cuenta los demás. Eso está bien. Pero otros, los débiles, lo juzgan como hipocresía. ¿Será? ¿Será hipocresía? No, por supuesto que no. Pero si tú, dice la Biblia más adelante, si tú no andas conforme a la ley y menosprecias, tú estás pecando contra la conciencia de tu hermano. ¿Ven? Entonces, bueno, miren. Si yo tengo mis plantitas de Nochebuena ahí en mi casa, pues es mi casa. Nadie me va a decir a mí que esas plantas no... Además, me encantan esas plantas. Es más, si ahorita van a mi casa, los débiles no vayan, porque no se me vayan a sentir. Ya tengo allí mis Nochebuenas. Están bien bonitas esas. ¿Qué culpa tienen esas plantas tan bonitas, hombre? Digo, ¡ay, el pastor pagano! El pastor pagano. Una vez invité a un pastor allí que tenía así, pues, tenía rollitos conmigo. Entonces, pues, para hacer las paces, te invito a desayunar a mi casa. De veras, me dice, sí, mira, hay que limar asperezas y pues ya, hay que aplacarnos ya de nuestras carnalidades. Bueno, está bien. Y fue a mi casa. Ya desayunamos y todo. Y estuve allí la media mañana y se fue. Entonces, uno de sus líderes de su iglesia supo de esa visita. Entonces, ese líder de él vino a la siguiente semana bien triste y me dijo, ay, Chuy, ora por mi pastor. ¿Y ahora qué? Dice, pues es que yo supe que estuvo en tu casa. ¿Y qué crees que dijo en el púlpito en la mañana, el domingo? Yo dije, ¿y no me qué dijo? Dice, no, fui a desayunar a la casa de un pastor. No puede ser posible, dice. Es un idólatra. Dice, porque tengo una lámpara de un sol. ¿Vieron qué bonita está la lámpara? ¿Y qué es el dios sol? Y que tenía allí la luna y el sol. Ya ven que en Tonalá hacen la luna y el sol, ¿verdad? Y que están ahí de frente. Y es una lunota con un sol así grandote. Pues está bonita. No, pues se asustó el pastor. Se espantó. Que porque eso es del diablo, que es pagano y que no sé qué. Yo dije, no, deja, no, está bien, no, es que mira, yo te lo digo así directamente para que si te llegue, no te vayas a ofender con él. No, le digo, está bien. O sea, yo no me ofendo, porque pues la lámpara ahí está, no hace nada. Y está re bonita la lámpara. Y el sol y la luna, pues están todo el día así que se miran ahí. Y pues la tengo ahí, y está bien bonita. Pero fíjense hasta dónde llega eso, Entonces, ni yo me di por ofendido, ni yo dije, no, está bien, déjalo. Yo te digo para que si te llega por acá, dices, es que no puede ser. Y fíjate, me dice, y no se fija él en otras cosas. Que en verdad, por ejemplo, él motiva mucho a seguir como a un hombre. Y hasta los hace que compren camisetas con la foto del cantante o del predicador. Dice, ah, oh, mira. Bueno, esa es mi libertad, dicen. Ah, a ver. ¿Se juzga igual? Este es un tema simple, pero a la vez es complejo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo no me pondría una playera con la cara de Chuy García, ¿no? A mi entender, eso ya invade otros asuntos que no tienen que ver con esto. ¿Por qué? Porque tiene su explicación también. Y preferiría no. Ahora, a lo mejor el otro me juzga y dice, para ti es una debilidad. Tú eres débil en eso y yo puedo traer aquí uno de la Virgen de María. Ah, es la mamá de Jesús, ¿no? O de San Pablo. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo se juzga eso? Es en simple, pero a la vez es complejo. Sigamos leyendo. Versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. O sea, si uno dice, no, pues el domingo es el día del Señor. Y otro dice, yo me voy el sábado. Bueno, pues el sábado Dios le tiene su bendición el sábado. Es el mismo mensaje que damos. Dice, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. O sea, le entró al pozole, le entró a todo. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea, no come de todo, pues. Pero da gracias a Dios. Gracias te doy por el conflés. O sea, aguántate con tu conflés, dice el otro, ¿verdad? Pero a mí deme una birria. Es que la birria te va a llevar a la tumba. El colesterol. Hay algo de cierto en eso, ¿eh? Porque también somos templo del Espíritu Santo. Y también Dios nos ha dado inteligencia. Y también si le entramos a, ciertamente, alimentos que Dios prohibió en el Antiguo Testamento, ¿por qué los prohibió? Porque son dañinos al cuerpo. Pero, ¿y si me dan un pozole y voy a una comida y me dan un pozole? Pues me lo como y póngale orejita. Y trompita. Y bueno, pues si alguno, yo estaba así, yo no me como la trompa del puerco, imagínense bien. Entonces, pero si se la quiere comer, pues que se la coma, o sea, oiga, pero hay gente que le entra todos los días a la carne de puerco. Ah, ¿allí qué onda? A ver, está agrediendo a su cuerpo, está pecando contra su propio cuerpo. O sea, es cierto que tenemos libertad, pero también tenemos inteligencia. Y no le vamos a entrar a los refrescos, pero que es un contento. ¿Sabían que cada refresco contiene 16 cucharadas de azúcar? Sigan tomando sus refresquitos. Ahora, pero ya ahí no se está metiendo la ley, hermano. No. No, porque yo mismo me puedo tomar un refresco. Pero ese es eventualmente. Siempre prefiero el agua. Pero hay quienes están sosos. Pregúntale esto, lo que pasó por la Coca-Cola. Y a la balconía. No, pero él me da permiso. Dice, no, diles que ya no tomen Coca-Cola. Yo siempre le decía, no tomes tanta Coca-Cola. No tomes tanta Coca-Cola. Yo lo miraba cada rato. Tomaba hasta 7, 8 diarias. No, pues le sacaron una piedrota de este vuelo. Nos andaba muriendo aquí. Metieron a operar, pero de emergencia. Y cuando le sacan la piedrota y hacen el análisis, como decía mi abuelita, el análisis. Bien buena onda. Hacía un mole mi abuelita. ¿Cómo le extraño? Y cuando hacen el análisis, de la piedra, le dice el médico, oye, ¿qué tomas tú? Y, ¿por qué? Quería que le dijera, ¿no? Dice, yo te puedo decir qué es lo que tú estás tomando por los análisis. Pues tomo, dice, tomas mucha Coca-Cola, ¿verdad? Sí, ¿cómo sabe? Dice Coca-Cola y la piedrota. Dice, soy la competencia de la Pepsi. Entonces, ayer, por ejemplo, aquí hicieron una comidita, invitaron aquí los que trabajan aquí, hicieron un cevichazo así impresionante, y me invitaron y tomé refresco. Pero el refresco... ¡Hola, Héctor! ¿Quieres una coca? ven y diles tú, ándale, que ya no tomen coca, que los hermanos. Entonces, fíjate, volvamos aquí. El que come para el Señor come, da gracias a Dios. El que no come, tomos, da gracias a Dios por lo que se come. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Qué significa esto? Ninguno de nosotros vive para sí. Es decir, no estamos para agradarnos a nosotros mismos. Porque si así fuera, entonces sobraría la ley del amor. Y si nos fuera la ley del amor, es precisamente para saber enfrentar y sortear todas esas situaciones que hay. Versículo número 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Comas o dejes de comer. Y si morimos, para el Señor morimos. Así con todo y tus legumbres, también te vas a ir a la tumba. ¿Sí? Yo tengo un amigo que quiero muchísimo y es un predicador tremendo, pero es muy escrupuloso en la comida. Ustedes no se imaginan. No les voy a decir quién es para evitar. En este caso no les voy a decir. No vale la pena. Pero, por ejemplo, él no come cerdo, no come... Y siempre anda con sus... Una vez llegamos a una reunión, entonces la esposa del pastor nos hizo una comida. Y es esa gente que hace comida en abundancia, ¿no? Y había dos mesas de esas largas, llenas. Mira, había un montón de comida, pero era como un buffet. Mejor que los del hotel Camino Real. Entonces llegamos y había de todo, pero riquísimo. Así yo estaba... ¡Ay! Y lo volteé a ver a él, y él le hacía así. Y luego le dice, ¿no tiene yogur? Y la hermana se mató para hacer todo eso. Ahora, como él ya es un ministro, ya bien formado y todo, le digo, no, es que sabes, no, es que ¿por qué te dan de tragar esas cosas? ¿Qué? Y se pone duro, ¿eh? Yo le dije, ya me lo decía el nombre. Es que mira... Entonces le explico esto y me dice, sí, ya vas a sacar tu rollo de que el débil y que yo soy muy débil. No, pero y si tú te tragas, así me dijo, si tú te tragas eso, ni pidas que ore por ti, me dice. Porque pues había de todo, ¿no? Entonces, cuando yo ando con él, me mido. ¿En serio? Por él. Entonces ahí ando con mis ensaladitas y todo. Y luego veo acá una tremenda barbacoa y nomás le cierro el ojo así. Ahí para la otra me esperas, ¿no? Y con mis ensaladitas, igual que él, y me siento allí con él y se fija qué es lo que como. No, bien exagerado. Pues un día andábamos por allí en otro evento y fuimos a comer a un restaurante. Y vamos a lavarnos las manos. Y nos estábamos lavando las manos. Y en eso se empieza a doblar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Y ¡pum! Cae al suelo, hermano. Todo amarillo así, todo. Y yo, ¿qué tiene? Entonces lo agarré. Y ahí en el baño había como un sofá. Y lo acosté ahí. Y le dije, déjame orar por ti. ¡No me toques! ¡No me toques! Trae un dolor impresionante acá. Entonces, dije, no, pues, si no quieres que ore, bueno, déjame traer una ambulancia. Que haz lo que quieras, pero rápido, me dice. Me dio un dolor que estaba muriendo. Entonces, dice, ayúdame, ayúdame, quiero hacer del baño, quiero hacer del baño, dice. Entonces, hace del baño y arroja una cosita así, una piedrita así redondita, chiquita así, en la orina. Entonces, y yo estaba ahí viendo, ¿no? Entonces yo vi cuando salió, y luego me dice, y salió, y se le fue el dolor. Entonces le digo, ¿sabes qué? Agárralo. No, agárralo tú. Entonces yo metí la mano. Como soy fuerte, saqué la cosita esa, la bolita esa. Le digo, ¿sabes qué? Sí necesita un análisis, ¿verdad? Porque entonces lo llevamos al análisis. Y entonces el médico, cuando ya revisó un hermano, y lo empieza a ver, le dice, oye, ¿qué comes tú? Le dice. Y dice, mi alimentación es más sana que la de quién sabe qué, que no sé qué. Y empieza ahí a tirar su rollo. Y yo lo miraba, yo dije, ya sé qué va a hacer. Luego me dice, oye, tú comes muchas verduras, ¿verdad? Y le dice, claro, es lo más sano que hay, dice. Dice, y supongo que las lavas muy bien, ¿verdad? Dice, por supuesto. Pues, por mucho que las laves, ¿sabes de qué es esto? De la tierra, de las verduras que comes. Y yo lo miré y le dije, ahí está, ahí está. Ahí está. O sea, porque obviamente le entra en la mañana, en la tarde y en la noche a las verduras, a la lechuga y todo eso, ¿no? Entonces, todo en exceso, hermano. O sea, no podemos ponernos así tan estrictos y rígidos. Pues fíjense, el otro porque come mucha carne de puerco y este porque le entra mucho a la lechuga. Y a las cosas naturales, fíjate. Entonces tú dices, bueno, digo... Entonces, no podemos ponernos a discutir asuntos espirituales con esas cosas. Fíjate, una vez, yo estaba comiendo con unas personas en su casa y llegó este hermano. Entonces, cuando ellos estaban comiendo, era un lechón, puerquito. Estaba buenísimo el puerquito. Y pues yo le estaba entrando al puerquito. Entonces, lo vimos que llegó y estacionó su camioneta. Y ahí viene el camaleón Casillas. Ahí viene el fulano de tal, ¿no? Entonces dice, ¿y qué? Entonces, él agarra el puerquito y se lo lleva. Y lo mete ahí abajo, ¿no? Yo me quedé así. Entonces ya entra el hermano, ¿no? Y, hola, oye, están comiendo, pásate, te invitamos a comer. No, nomás vine a dejarlos esto. Hola, Yui, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y se va, ¿verdad? Entonces llega el otro, ¿verdad? Y saca el puerquito. Entonces la esposa dice, eso es lo que no me gusta de ti, le dice. A ver, pastor, aclárenos ahorita. Eso es hipocresía, ¿verdad? ¿Sí o no, pastor? Le dije, no es hipocresía. ¿Cómo no? ¿Por qué? Si sabe que él, ¿por qué lo esconde? Mejor que no coma y sea como él. Le dije, no. Dice, a ver, pastor, ¿nos puedes explicar? Le dije, con mucho gusto, tráeme una Biblia. Y saqué ¿Por qué lo escondiste? ¿Por hipocresía o por no lesionar la conciencia de aquel? Por no lesionar. Entonces es más amoroso él. Porque sabe que al otro le es... ¡Ay! Hubiera empezado ahí a sermonearte. Y para él es algo... No lo tolera. Entonces yo le dije, no es hipocresía. ¿Ven cómo discierne mal la gente? Entonces yo le expliqué y la señora al principio se puso así. ¡No! ¿Qué quién sabe? ¿Entonces usted es igual de hipócrita que mi marido? No, mira. Y ya le expliqué. Al final de cuentas entendió la señora. ¡Ah! Dice... Entonces mira, él anda conforme a la ley del amor. En cuanto lo vio venir, el cochinito ahí fue y lo escondió. Y yo me quedé así, con las puras verduras. Ya cuando se fue, el puerquito desapareció. Fíjense, el Señor hasta nos da chance así como de como que también nos la botaneamos tantito, ¿no? Ay, nos da chance de vez en cuando. ¿Qué más dice? Fíjate, en el versículo 8. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea, comas o no comas, o somos del Señor. Si vivimos para Él, si morimos, ¿qué importa eso? Pero sigue diciendo, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ándale. O sea que también vamos a dar cuenta si anduve en la ley del amor o no. Sí. Fíjate nomás. Por ejemplo, fíjate. Un día yo tuve una experiencia con un hermano que a las 3 de la mañana se levanta a orar. Pero así bien tremendo, ¿no? Es bien ferviente. Entonces nos quedamos en el mismo cuarto de hotel. Entonces, yo sabía que él así se... Yo no me levanto a las 3 de la... A esa hora a la vez me ando acostando. Pero para él es... Las 3 de la mañana es sagrado. ¿Me entiendes? Y como que me empezó... Oye, ¿y tú qué? Me empezó como a escultar, ¿verdad? Oscultar así como... ¿Tú a qué horas oras? ¿Cuántas horas oras? Entonces yo sabía de eso. Es un excelente ministro, ¿no? Pero pues tiene esa área... Los quiere, a todos los quiere poner a las 3 de la mañana, ¿no? Bueno, pues a las 3 ya estaba yo también. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, orando. Dije, ¿hipócrita? No. No, porque entonces, yo no me voy a poner a discutir con él. Porque él tiene sus dones, sus talentos, su gracia, que Dios la usa, y ora a las 3 de la mañana. Pero somos tan distintos. Y yo, no es la hora en que lloro. Y a Dios a cada quien lo usa. Entonces, yo... No, esa es una debilidad que él tiene, así de tratar de que a las 3 de la mañana, yo digo, pues no, no es para... Para mí no. No es así. Sin embargo, por él, ¿qué hice yo? ¿Están entendiendo el equilibrio? No me voy a poner a discutir con él, ni lo menosprecio. Yo nunca le he dicho nada de eso a él. Aunque él en eso, sí, a veces... A veces, ¿horas? ¿Estás orando? ¿Qué horas? ¿A qué horas? Yo oro. ¿Pero qué horas? Como que las 3, no sé qué libro leería por ahí. Que porque Juan Wesley oraba a las 3 y que Charles Finney oraba a las 3 y que porque tuvieron grandes avivamientos, entonces la hora mágica son las 3. Y razonan mal, la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú? Bueno, andas con él, pues a las 3, ni modo. Señor, tú sabes que... Y a los 3 minutos ya estaba dormido otra vez. ¿Qué estás haciendo? Pues orando en el espíritu acá. Ay, ¿cómo ves, mi jefe? Ay... ¿Qué más dice? Versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Los lechugueros y los birrieros. Ay. Ay, ¿qué onda con esta clase? Hoy salió muy... Ay. Y toda lengua confesará a Dios. Y esa lengua a lo mejor tiene residuos de lechuga, el otro de birria, porque está tratando lo de la comida. O sea, como diciendo Pablo, miren, eso no es lo importante, la comida, pero no se juzguen, no se menosprecien. Imagínense delante del Señor ahí. Pues no, versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien... Decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. 14. Yo sé, dice Pablo, y él era fuerte. Y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Ves? Para él lo es. 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. ¿Ven? No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Este perder no es condenación al infierno, sino que lo vas a afectar espiritualmente, porque su conciencia al ser violentada se va a turbar, va a perder la paz, va a decir, entonces, ¿de qué se trata? Entonces, ¿quién sabe cuándo? Y eso detiene el crecimiento y el desarrollo y la madurez cristiana. Fíjate. Que es interesante cómo aún la Biblia trata estos puntos. Vamos a 1 Corintios 8. Pongo una señal allí y vamos a 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Voy a leer. 1 Corintios 8, 1 hasta el 13. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, acuérdense que los corintios eran paganos, eran griegos, estaban acostumbrados, los griegos ofrecían sacrificios a todos los dioses, pero algunos se convirtieron y luego viene esta pregunta, este capítulo, porque seguramente le preguntaron a Pablo, ¿y qué onda con lo sacrificado a los ídolos? Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, todos, fíjate. El conocimiento envanece, otra vez, pero el amor edifica. El conocimiento sin amor puede hacer tropezar a otros. El conocimiento envanece, te puede enorgullecer. Ah, yo no soy de esos atados. Inmaduros, pero, ok, pero el amor edifica. Y el amor no le hace mal al prójimo. Versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, fíjate lo que dice Pablo. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios. Como esos hermanos, ¿verdad? Que no tienen bien digerido esto. Y pasan por una iglesia católica y ¡ay, no me pasé!, dicen, a la otra acera, porque sentí que el diablo me atraía. Y sentía que el diablo estaba ahí detrás de la imagen. Y otros dicen, ¡oh, yo la vi a la imagen cuando me torció los ojos! Y que me di... ¿Se han fijado en eso? Entonces tú dices, pues es que no es así. Una vez andábamos en el centro de aquí de la ciudad. A mí me gusta mucho el centro de la ciudad, pero ya hace rato que no voy. Y esa vez iba con mi hija, entonces estaba chiquilla. Entonces pasamos allí por Santa María de Gracia, creo que se llama. Es el templo más antiguo de Guadalajara. Entonces le dije a mi esposa, ven, vamos a entrar. Y entramos, ¿verdad? Y había misa. Entonces estábamos viendo allí y mi hija me dice, papi, ¿qué pasó? ¿Qué es aquí? Le digo, pues esta es una iglesia católica. Uy, dice, qué aburrido. Dice, ni un panderito tienen. Dice, no, es que ellos son diferentes, hija. Pero mira, oye, ¿y qué es eso? Pues los santos, ¿no? Las imágenes. Mira, esto es esto. Y a poco les hablan, sí, la gente cree y les habla. Y ahí andamos. Pues, mucha gente entra a turistear. Y pues ahí pasan enfrente del altar y hacen sus, ¿cómo se llaman? Sus señas, sus reverencias y todo. Y pues nosotros mirando, ¿verdad? Y las imágenes así, pues que el santo no sé qué, que la Virgen no sé qué, y la mirábamos y la niña, pero oye papá, no oyen, ¿cómo la gente les habla? Pues sí, no oyen, mija, y ya nos salimos y anduvimos ahí. Miren, ni nos torcieron los ojos, ni mi hija se endemonió, ni nada que se le parezca. Sin embargo, hay todo un rollo detrás de eso. ¿De quién es? Uy, olvídate, no, hombre, olvídate. Ahora, yo no le estoy diciendo que vayan y lleven a su hija, no. Fue una cosa espontánea. ¿Por qué? Porque sabemos que un ídolo no es nada en este mundo. O sea, ¿qué es un ídolo? Nada. No, pues que me tuerzo los ojos. Antes, fíjense, yo así de malandrín, de malilla, ¿sí? A ver. Yo fui el que le saqué la lengua a San Pillín, ahí estaba. Hace poco que andaba en la Patagonia, hace un año que andábamos de vacaciones allá. Allá en la mera puntita de la Argentina, hasta acá abajo. En medio de los pingüinos ahí. Andábamos en un lugar muy bonito y había un nichito. Y había el santito de las nieves y no sé qué tanto rollo. Y pues yo me metí con la cámara, ¿no? Y vi que nadie. Entonces yo me metí, porque sé que un ídolo, ni ñañaras me dan, ni me jalan los cabellos, ni... Y yo me metí, mira, ¿San qué? A ver, ¿qué dice ahí? Santa, ¿quién sabe qué de las nieves? Y San Pingüino, y quién sabe cuál. Y ahí andaba yo, miren, pues, ¿hasta dónde llega la idolatría? Hasta acá. Pero yo sé que no hacen nada. Pero no todos tienen ese conocimiento. ¿Hay quienes? No. Es más, es posible que aquí haya algunos de ustedes que... No los quiero ofender. Yo les estoy enseñando una clase, nada más. O sea, si ustedes dicen no, no lo hagan. O sea, no. Por eso les dije, no significa que ustedes van a ir y hacer esas cosas. Tampoco. Pero un ídolo no es nada en este mundo. No tienen poder. Hay un solo Dios, por eso dice, hay un solo Dios. Y los ídolos no tienen poder. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. Entonces, ¿cómo es que opera todo ese asunto de idolatría? Porque la gente cree. Yo no creo. Entonces, fíjate, puede haber un cristiano que piensa, o sea, que cree que le tuerce los ojos. Pues sí. Pero le hace falta, ¿qué? Un conocimiento. Ahora, si yo ando con alguien, con un predicador o alguien, conozco a alguien y ando turisteando, qué sé yo, allá con la Virgen de los Pingüinos. Entonces, oye, ¿de veras? Yo hago eso, yo lo hago, ¿eh? Oye, vamos a tomarle unas fotos allá. ¿Tú qué piensas de ir a de ver? No, ni te le acercas porque las huestes del infierno están allí y hay una influencia y tú vas a salir todo contaminado y que... Vamos a ver los arrayanes acá. Ni le discuto, ¿me entienden? Ni le muevo allí. ¿Por qué? Porque, bueno, sigamos leyendo para seguir aclarando aquí. Dice el 4, acerca pues de las viandas, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. El Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Ahí está. No en todos. Ya la Biblia te lo dice. No en todos. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Aquí es donde entra lo del pan de muerto. Y donde entra lo de en Semana Santa, si comes un filete y todas esas cosas, ¿no? Como en una ocasión llegamos a un restaurante, era en Semana esa de Cuaresma, que le llaman, la famosa Cuaresma de la Iglesia Católica, y era un viernes y llegamos a llevé a mi familia a comer hamburguesas, entonces estaba ahí el mesero, y a sus órdenes, no, pues tráenos 4 hamburguesas, dice, le digo... Sí, y a mí, dame una doble. ¿Hamburguesas? Y capté el asunto, ¿no? Entonces yo, a ver, ¿cómo manejarías tú un asunto así? En primer lugar, no era un hermano. Acabé pronto, me comí la doble, pues, hombre. no era un cristiano, era un religioso atado por... Entonces ahí yo aprobé y le solté un misil, como dice Miguelín, que se quedó de a seis, pero fue en buena onda el misil que le solté, porque yo le dije, oye, porque dijo, bueno, okay, dice, nada más quiero recordarle, es cuaresma hoy. Entonces yo le dije, bueno, pues cierren aquí. No, pues es que no puedo cerrar, pues yo soy empleado. No, entonces mira, le dije, entonces así no es la cosa, porque tú supones que todos son católicos. Pues es que todos deberían de ser... Y ahí ya estamos en otro asunto. Le dije, no, mira, en ese caso, pues no hubieras venido a trabajar. Pero te voy a dar un consejo, le dije. O te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más pecado? ¿Mentir? ¿Robar? ¿O comerte una hamburguesa? Y se quedó y dijo, no, pues definitivamente mentir y robar. Bueno, ¿qué piensas tú si yo te digo, tráeme una triple? ¿Qué piensas tú entonces si yo te dijera que no robo y me como una hamburguesa? ¿Tú crees que delante de Dios qué pasaría? Dice, híjole, yo siempre he pensado que ¿por qué nos enseñan esos rollos de no comes esto, no te comas aquello? Es cierto, dice. Le digo, ¿tienes Biblia? Léese ahí a 56, donde habla del ayuno. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Dejar de mentir, de calumniar, de robar, de ofender, de tener amargura. Eso sí, mira, abstente. Pero la comida, ¿qué culpa tiene la hamburguesa? Entonces, uno puede, según una guía también del Espíritu Santo, porque a veces ha llegado gente conmigo y me dice, entonces yo sí argumento, no para defender mi posición, sino para enseñarle al otro. Porque lo que la Biblia nos dice que está mal es avergonzar al otro, pero dejarlo así. Tú eres un religioso, te vas a ir al infierno. No, pues enséñale. ¿Estamos? Entonces, vamos sobre el capítulo rápido. Dice así, ¿estoy en cuál? El 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, como comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda, aquí está, miren, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero este es entre hermanos, fíjate, versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Pero Romanos 14:1, recibid al débil, está hablando del cristiano con convicciones muy endebles. ¿Sí? El pagano es más ese, bueno, a veces te pregunta, a veces no. Versículo 10. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, ¿se acuerdan lo del puerquito? Ok. Sentado a la mesa en un lugar de ídolos, ese se lo ofrecieron a la Virgen. ¿Qué dice? Y la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado de los ídolos? Pues sí. Pero después, como no tiene el conocimiento, se va a sentir en condenación. Porque te ve que tú lo hiciste. Y por el conocimiento tuyo, ¿se perderá el hermano débil por quien Cristo murió? Aquí perderse no es de la condenación del infierno, ¿eh? O sea, sino que lo afectas. Es como si le estallaras una bomba dentro, aquí en su corazón, en su espíritu. Le hace todo pedazos. Porque empieza un montón de confusión. Entonces, pero ¿cómo se comió eso? Y eso me hizo a mí pecar porque yo también le comí. Y no, ¿cómo? Y entonces, eso se refiere porque obviamente la salvación es segura con Cristo y no se va a perder por un pedazo de comida. Porque si así fuera, imagínate, qué endeble sería la salvación de Cristo. ¿Qué más? Dice, versículo 12, de esta manera pues, fíjate, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¡Ay! ¿Ves? Entonces, ¿por qué? Porque ya se porque la ley del amor, el amor no hace mal a nadie. El conocimiento, pues te da libertad. El pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero si ese conocimiento no va envuelto en con envoltura de gracia y de amor, pues te puedes hacer soberbio. ¿Qué cuesta, hombre, dejar de comer? ¿Qué cuesta? Yo no tengo ningún problema. Mira, si yo voy a un lugar donde me invitan a comer, hermanos, como ha pasado, en tantos lugares. Y, oye, ¿tú comes esto? Allá en México, ¿ustedes comen cerdo? Aquí no, pues es pecado comer cerdo. Y te dan cerdo. Yo no me lo como. No tengo ningún problema si no le entro ahí al paté de hígado. Pues, ¿cuál es? O sea, no va a pasar nada. Ahí es donde Pablo decía, no, yo no me agrado a mí mismo, sino que agrado a los demás. Pero eso no tiene nada que ver con la cruz que debemos de cargar. En cuanto a negarse a uno mismo, sí. Porque ahí tú dices, bueno, pues por amor a él, por amor a ellos, no lo voy a hacer. O también, fíjate, menospreciar una comida que te ponen enfrente. Esa es otra cosa también. Entonces, vámonos sobre el final. De esta manera, pues, el 12, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Fíjate nomás. Esto se llama, ¿sabes cómo se llama esto? Amor. ¡Qué tremendo! Vámonos rápido a Romanos para... Estamos en el versículo 15. El 14 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuyo se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, justicia, lo justo. ¿Qué es lo justo? Pues por amor a Él no lo hagas. ¿Sí? Volvemos a lo de guardar la Navidad y todos esos puntos, ¿verdad? Bueno, si yo tengo la libertad, bueno, pues yo la tengo, ¿no? De hacer una cena. Y si otro dice, no, pues no le digo, no voy a discutir, no voy a, ¿verdad? Porque no tiene caso. Mejor el conocimiento, bueno, si tú tienes fe, como dice al final, tenla para contigo, en el versículo 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. Porque no lo hace con fe. O sea, esa condenación no es al infierno, ¿eh? Porque tampoco por comerte una verdura o una birria, pues no te vas a ir al infierno. ¿Entienden eso, no? Dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y muchos agarran este versículo para justificar mucho. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Ese todo, esta es una metonimia para los que estudiaron cómo interpretar la Biblia. Este todo se reduce ¿a qué? A la comida. ¿Sí o no? Porque alguien puede decir, no, pues yo puedo tener dos novias por fe. Porque todo lo que no... Y sale cada aberración de ese tipo. Yo por fe, dicen. Porque la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Pues se refiere a la comida. El contexto es la comida y la ley del amor. ¿Estamos o no? Entonces terminamos este capítulo. En el versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo... Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. ¿Ven? Y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano se tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, o sea, llevará consecuencias de conciencia porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y dejamos aquí la introducción del capítulo 15. Así que los que somos fuertes en convicciones, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaran cayeron sobre mí. Porque las cosas se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia es lo que debemos de tener con los débiles, y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Esta unidad no debe de ser rota por esas simplezas. Entonces, al que más se le da, más se le demanda. Si tú tienes conocimiento, tú tienes que sujetarte. Yo cuando voy a congregaciones, pregunto, ¿y cuál es el... ¿cómo debo de ir vestido? Entonces dicen, no, pues con corbata, y saco y corbata. Pues yo me pongo saco y corbata, ¿verdad? Y porque yo he ido a lugares donde, y es algo que yo he aprendido, y ¿cómo, hermano, cómo es el evento, cómo hay que ir vestido? Pues normal, pero ¿cómo es normal? No, pues nosotros no usamos corbata porque la corbata es del hombre mundano. Fíjate, así es que, doctor, quitaos la corbata. Entonces, fíjate nomás, tú dices. Entonces, miren, me llevo mi guayabera. ¿De veras? Y no ando con rollos ahí, ¿verdad? De que, no, pues me someto. Y en lugares hemos ido donde... Y las mujeres, no, con velo. Mi amor, si va mi esposa, aquí traigo tu velito. ¿De veras? Y luego entramos y le habían de ver con su velito, ¿no? Y ahí se siente su velito. Y hemos estado en lugares donde las mujeres se sienten de un lado y los hombres de otro lado. Y ya nomás le hago señales de humo por acá, así. ¿Verdad? Luego nos vemos, y, ¿verdad? Y ella está acá y... ¿Cuál es el problema? Imagínate que me agarro ahí atacándoles esas cosas. No, hay cosas mucho más importantes que decir que un velo. ¿Sí o no? O que de una situación. Y todo eso, ¿cómo se maneja? Por medio de la ley, ¿de qué? Del amor. Yo sé que un velo no hace más acepto ni menos acepto a una mujer que a otra. Yo lo sé, yo lo entiendo. Pero no todos tienen ese conocimiento. Entonces, si no me pongo corbata o si me... Hay lugares donde te ven anillos y ¡ay! ¿Verdad? Pues quítatelos, ¿verdad? Quítate los anillos y pues los guardas. Hipocresía, ¿no? ¿No? Porque ¿qué un anillo te hace más acepto? Entonces, ¿qué? Si te lo quitas para que entres a predicar esa iglesia y lo guardas, ¿qué? ¿Hipócrita? No. ¿Entendieron? Bueno, vamos a dar una oración. Señor, te damos gracias. Pedimos tu sabiduría para saber manejar estas situaciones que se vayan presentando en nuestras vidas, Señor. Yo pido que la sabiduría del Espíritu Santo ilumine el conocimiento que nos estás dando, Señor, y que nosotros nos sepamos manejarnos por la ley.